noches. Yo soy perro, miro al suelo pero tengo mi fuego. Respiro, si quiero. Padezco de piel pero mi cuerpo es de vidrio. Buenas noches, aquí vengo. Parece que llego pero recién empiezo. No me mires, no me mires, no me mires. Amanezco, colgado de los cables del cielo. No hay tiempo de estar muerto. Solo quiero tu vida en un momento. Arriba del cielo solo hay cielo. En la médula del tiempo no hay extremos. Buenas noches, no me mires. No me mires, no me mires. Nos vemos, estamos en el agua sedientos. Hervís y yo hiervo. Son tus manos delicadas, soy tu siervo. No soy el de fuego. No mires, no soy el de fuego. No mires, no soy el de fuego. El de fuego. No mires, no mires. Yo soy trono. No soy, soy el de fuego. El de fuego. No mires, no mires. Yo soy.